A un año de que se perdiera el rastro de Abigail Carniel, la adolescente vista por última vez al bajar de un micro en el barrio Sargento Cabral de Las Heras, familiares y amigos y organizaciones feministas, barriales y sociales marcharon por las calles del centro en repudio a la desidia del Estado en la búsqueda de mujeres que desaparece, entre comillas, en Mendoza. No están perdidas, son desaparecidas de un Estado femicida, rezaba una de las consignas principales de la marcha, que arrancó cerca de las 18 en el kilómetro cero y que no solo exigió respuesta a la justicia y al Ejecutivo por Abigail, sino otras congéneres con el mismo destino como Gisela Gutiérrez y Viviana Luna. Vamos a escuchar un audio de una compañera de La Mosquitera y enseguida seguimos. Sábado nos encontramos marchando por las calles de Mendoza a un año de la desaparición de Abigail Carniel. Hemos tomado las calles para pedir una vez más la aparición con vida de Abby. Estamos con María Emilia Lin, con quien vamos a conversar un ratito. Mili, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, me presento, soy María Emilia Alín, pertenezco a Basaliza, una red de acompañamiento feminista de la zona este, y al Ni Una Menos Mendoza. Estamos acá apoyando a la familia y exigiendo justicia ante la desaparición de Abigail Carniel, la cual el Estado ha manifestado una incompetencia, la justicia de Mendoza ha manifestado ser completamente incompetente. Y no hay respuestas, nunca apareció el cuerpo de Abigail. La familia hace un año, junto a otras organizaciones, viene exigiendo que el Estado dé respuestas, y eso no ha pasado. No puede ser que las pibas en Mendoza desaparezcan. Y acá estamos exigiendo esa justicia y que de una vez por todas el Estado de Mendoza deje de ser cómplice de las redes de trata, de lo que sucede con los narcos en los barrios. Así que esperamos que siga, que se sume más gente, que se acompañe a la familia, porque si bien hay muchas personas, podrían ser muchas más quienes estén reclamando por esto, podría ser cualquiera de nosotras, de nuestras hijas, de nuestras hermanas, de nuestras vecinas. Y en Mendoza, ya tenemos como todo una historicidad de niñas y mujeres desaparecidas y cómo el Estado no ha cumplido con la ley 26.485, todas las leyes en materia de género. Llamar a que se sumen a nuevas movilizaciones y acciones que lleva a cabo la familia. Bueno, a un año de la desaparición de Abigail, seguimos exigiendo que se la busque, seguimos exigiendo su aparición con vida y nos mantenemos en alerta y movilizadas en las calles. Bueno, ahí estaba el audio que nos compartía Victoria Pellicer. Ella es parte del equipo del programa del Hormiguero los martes de 20:30 a 22:30. Lamentablemente, Abigail Carniel es un caso paradigmático en el rol de la justicia, en la búsqueda errática de una joven a la que parece que se la tragó la tierra. El gobierno buscó rápidamente vincular el caso a una vendetta por drogas, acaso apostando a borrar su nombre de los reclamos de justicia. Sin embargo, el clamor por esta piba, entre otras, que engrosan la lista de desaparecidas en la democracia mendocina, nunca cesó. Abigail no la busca la justicia, repite desde abril de 2021 su madre Verónica, quien encabezó la marcha de la cual estábamos compartiendo esta información. Vamos a escuchar un audio de Correpi y con esto vamos a seguir reflexionando seguramente en la semana. Yo soy Verónica Carniel, soy mamá de Abigail Carniel, desaparecida el 16 de abril del año 2021. Hace un mes de su desaparición, el fiscal de la causa, que es el señor Carlos Torres, nos informa a mi marido y a mí que a mi hija Abigail la habían asesinado. Llegan a esa conclusión por escuchas que venían siguiendo a una red narco desde hacía ya unos años. que la habían tenido que asesinar porque el jefe de la banda, Matías Verón, así lo dispuso. El que le entrega a mi hija esa noche fue Cayetano Chumacero, que es el Tito, y el que la asesina supuestamente es Martín Márquez, el, alias el Chupetín. De Abigail jamás encontraron una gota de sangre, ni un rastro, ni siquiera un solo pelo en los allanamientos que se hicieron. La policía supuestamente hizo su trabajo, pero mal hecho. El 16 de abril de este año, del 2022, se cumple un año que Abigail está desaparecida. Y a nosotros nos afirmaron casi 100% seguro el fiscal que la habían asesinado. El día de hoy queremos cerrar este capítulo. Si le hicieron daño, poder encontrarle y darle paz. Y si no le hicieron daño, y si está en algún lugar, poder encontrarlo, que vuelva a casa. La carátula está como femicidio. Siempre tenemos un poquito de esperanza de que no sea así, que Abigail vuelva con su familia, que vuelva conmigo. Siempre, espero que vuelva. Muchas veces por Abigail, por la aparición de Abigail. Hemos unido fuerzas con familias que están sufriendo el mismo dolor. Hemos hecho muchos amigos en el camino, muchas amigas en el camino, muchas compañeras en el camino, que al día de hoy son las que mantienen en pie toda mi lucha, todo mi dolor, y no dejan que caiga. Por eso estamos hoy pidiendo a la sociedad que empatice con las familias que pasan el vestíbulo en el sentido de sufrir porque le hicieron daño a un familiar. A la sociedad, invitarla a que no sea solamente el grito por Abigail del 16 del 20 del 22, que sea el grito por el 22, que sea el grito de basta, que ya no tiene que volver a pasar, que no hayan más Abigail, que ayuden a abrir los ojos a las pibas, que existe la maldad, hay que concientizar y ayudar. Por eso los invito a todos a que gritemos no solo por Abigail, a que gritemos por todas, que basta, que basta, que basta.